La campaña de vacunación, en realidad esto surge teniendo conocimiento de cuál es la situación de los trabajadores y después de toda esta pandemia que se atravesó, y seguir cuidándonos, seguir generando conciencia en los compañeros trabajadores y poder sumarlos a esta campaña y que se sientan todos convocados y convocadas, cuidadores que son, trabajan de forma particular, que son domiciliarios, otros polivalentes, institucionales, que se sumen a esto, que es importante cuidarse y cuidar a las personas que estamos atendiendo, ¿no? Bien, buenísimo. Entonces, surge por eso, ¿cómo va a ser un poco la campaña, ¿no? Durante esta semana, ¿se va a extender? ¿Cómo se puede acercar el cuidador, cuidadora, ¿no? Bueno, la campaña va a ser esta semana, comenzó el día lunes, va a ser en los horarios de 15 a 20 acá en el vacunatorio del Hospital Sati, y también están haciendo los testeos de sífilis, HIV acá en el galpón también. Entonces paso a preguntarte a vos, Nelly, como referente acá del galpón un poco, que le comentes a la gente la importancia que tienen estos testeos y la importancia que tiene acercarse también a este espacio, ¿no? La vacuna es sumamente importante. La vacuna de la hepatitis B es la forma de prevenir la infección. Se empezó a poner a los chicos en el año 92, por lo tanto, todos los que nacimos antes del 92 no lo tenemos en el calendario, por lo tanto, nos tenemos que fijar, es voluntario y es la forma de prevenir. Las compañeras y compañeros de cuido son trabajadores de salud. Como trabajadores de salud es nuestra motivación principal cuidarnos en situaciones de salud, por lo tanto la vacuna es importante tenerla. Acompañar a esta organización es tan importante porque también cuidan a las personas que no tienen la vacuna puesta, por lo tanto es importante desde ya tenerla. Entonces vamos por la hepatitis B, vamos por completar esquema y también por la antigripal. Buenísimo. Entonces, ¿me quieren repetir un poco los horarios en los que se pueden acercar? De 15 a 20 horas acá en el vacunatorio del Hospital Sati, comenzó este lunes, termina el viernes, ahí la vacunación y al lado en el galpón el testeo.